Hola, buenas noches. Aquí estamos en Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Gustavo Bianchi. Hola, Raquel Roberti, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de frío, pero bueno, estamos acercándonos al invierno. Es psicológico. ¿Vos decías de frío? No, es psicológico, es verdad, es psicológico. Mañana vengo en malla. Ahí está, ahí está. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero no les vamos a contar todavía quién es, sino que vamos a escuchar un tema para entrar en clima. Es Vamos al invitado. Nuestro operador técnico, Matías Ippelmayer. Hola, Mati, ¿cómo estás? Y la tercera voz de este programa, Alicia Fernández. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, perdón la demora. Vamos al tema, Mati. Bueno, estamos en Abra Palabra. Nuestro teléfono es 2664-003011. En la web nos escuchan por identiacomunitaria.com. En las redes nos siguen por @identiacomunitaria. Y en Abra Palabra 3 en Instagram. Ese es nuestro. Ese es nuestro. Y de nadie nuestro más. Programa. Y tenemos, ahora sí, nuestro invitado especial, Gustavo Menéndez. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias acá a la mesa y, bueno, a la operación técnica también. Muchísimas gracias por... No, es un placer, Gus. Gracias a vos por venir, realmente. Bueno, así es. Vos porque sos mi amigo, entonces... Bueno, me invitás por eso. No. Por amistad te invito a tomar un café o un vino. Sí, te tenemos acá para que... nos cuentes sobre toda tu trayectoria, que no sé si nos va a alcanzar la hora como para hacer un mini resumen. Así es. Y te invitamos porque sos periodista, escritor, autor del día que secuestraron a Puccio, Lo que se lleva en la sangre, Melchora Pringles, La hija de la guerra, y el último, Coblán, El ocaso de un infame. Pero antes de hablar de eso, ¿descansaste de las vacaciones o todavía te duele la pierna izquierda? Me duele la pierna izquierda. Me duele un poco, pero bueno. Nada, no, bueno. Yo ahí reflejé... Yo en mis redes no pongo mucho. No publico mucho de mi vida personal, salvo las cuestiones literarias, eso sí. Uh-huh. Pero bueno, fui compartiendo un poco las crónicas del camino ahí en Santiago porque... me parecía también una forma de literatura esos textos y bueno. Mirá, muy lindo. Yo te digo lo que seleccioné, un fragmento para que leamos, lo voy a leer ahora. Pero además es un... en esos textos que pusiste en Instagram se mezclan los sentimientos, el estilo es casi poético. A mí me encantó leerlo. Y la verdad, no tengo idea porque no viajé nunca a España, pero ver las fotos y leer tus textos me transportaban así. El fragmento de este diario de viaje, yo le puse así, algún día publicalo porque la verdad que está buenísimo. Fueron 5 días, 115 kilómetros, una sola promesa, llegar. Dejamos el último albergue sin volver la vista, como si mirar atrás rompiera el hechizo. A los 200 metros ya estábamos de nuevo en lo rural, donde la Galicia profunda se despide con el mismo susurro con el que nos dio la bienvenida. Con campos quietos, con piedras húmedas, con árboles que no preguntan por nombres. No hubo viento, ni una ráfaga, ni un soplo que desordenara los pensamientos. como si el mundo, en una extraña conspiración de los dioses antiguos, se quedara en silencio para dejarnos caminar. Me encantó. Sí. Bueno, es que más allá de, digamos, el camino es áspero, duro, tiene momentos, uno pasa por todos los estados emocionales, por todos, por lo menos a mí me atravesó así. Además tengo un vínculo familiar ahí, porque está, de ahí son mis abuelas, mis abuelos, y bueno, todavía está la casa de mi abuela, están mis primos, bueno. Entonces, bueno, eso, digamos... Todo eso conmueve cuando uno... Conmueve y además, bueno, es mucho esfuerzo físico. Mucho esfuerzo físico, es muy duro. Yo lo hice en 5 días, me tendría que haber tomado más días para ¿Qué ruta hiciste? Hice la ruta de la última parte del Camino Francés, que le llaman, que es el más conocido, sí, desde el pueblo de Sarria hasta Santiago de Compostela. Y lo hice en 5 etapas. Mucho verde, mucha agua, sí, mucha piedra, mucha ruralidad. Y te va dejando eso, huellas en el cuerpo, en el corazón, en el alma. Y bueno, yo en algún momento, cuando terminaba la etapa o al día posterior, iba tomando nota o iba grabando, y después, bueno, en algún momento escribía pequeños textos ahí para... Pero la verdad que es muy conmocionante y muy movilizador y muy cosmopolita. Es una torre de Babel, eso es una, claro, cosa. Uno se cruza con filipinos, coreanos, ecuatorianos, mexicanos, americanos, españoles, argentinos, polacos, y es un mundo adentro de esos bosques, una experiencia única, totalmente diferente. Bueno, y agradezco haberla podido completar. Exacto. Sí. Uno se siente bendecido en esos casos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es así. Bueno, sí, vamos a hacer un nuevo corte musical antes de meternos de lleno en tu actividad literaria. Bueno. Y Mati, vamos al segundo tema. Estamos de vuelta con Gustavo Menéndez. Les cuento que estábamos escuchando el tema de Desarma y Sangra, de Serú Girán. Y antes estábamos escuchando The Logical Sound, de Supertramp. Y lo cuento porque son dos bandas que no solo a mí me gustan mucho, sino que a Gustavo Menéndez también. Y lo pusimos porque es así. Muy agradecido que acompañen la entrevista con Serú Girán y con Supertramp. Sí. Bien, les pasamos de nuevo los teléfonos por si nos quieren escribir algo, por si quieren preguntarle algo a Gustavo a medida que transcurre el programa. El teléfono de acá en la radio es el 2664-003011. También nos pueden visitar y seguir por identiacomunitaria.com y en las redes. Identia Comunitaria, y en Instagram en Habla Palabra 3. Bien, Gustavo. Sí. No solo escribiste 5 novelas, sino que una de ellas, que es El día que secuestró a Mapucho, está traducida a italiano y se vende en Italia también. Esto habla de una repercusión muy grande. Sabemos que el señor Mapucho fue uno de los criminales más grandes que tuvo nuestro país, indudablemente. En otro país no se consigue. Somos únicos. Quizás sí. Cuando lo estabas escribiendo, cuando ya lo estabas llevando a cabo, porque sabemos que tenés una historia de como periodista también con Pucho, que un poquito te vamos a pedir que nos cuentes, pero la pregunta fundamental es, ¿eras consciente de la repercusión que iba a tener ese libro? Yo la novela sobre Pucho jamás pensé en escribirla. Ah, mirá. Nunca pensé en escribirla. Yo había tenido el contacto periodístico con Arquímedes Pucho hace muchísimos años. Estamos hablando cuando él salió en libertad condicional. Yo todavía no vivía en San Luis, en Merlo, y yo trabajaba todavía en La Pampa, en el diario La Arena, y por una circunstancia de decisiones judiciales, Pucho estaba detenido en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Ajá. Y cuando le dieron la libertad condicional, le dieron la domiciliaria en General Pico. Y yo trabajaba en General Pico. Y ahí, cuando todos los medios periodísticos locales, provinciales y nacionales querían una nota con él. Uno intentaba acercarse con los fotógrafos y todo, pero él estaba alojado en una casa de un pastor que era como su tutor y responsable legal, y salía a la calle y todo, pero no tomaba contacto con los periodistas. Ajá. Nosotros, bueno, por estar ahí mismo fuimos muy insistentes, le tocamos la puerta varias veces, el fotógrafo le hacía la guardia, hasta que un día decidió hablar y nos buscó a nosotros, y de ahí surgieron aquellos 3 famosos reportajes que dio y que salieron publicados a nivel nacional, inclusive en Tiempo Argentino, bueno. Pero todo ese material lo guardé porque era una cuestión de archivo periodístico, pero yo no iba a escribir una novela sobre él. Nunca se me... Hasta que muchos años después, estando acá en Merlo y compartiendo ahí un almuerzo con otros escritores, empecé a contarle la historia, como se la estoy contando a ustedes, y me dice, che, loco, ahí tenés una novela, ¿cómo no te das? Claro. No te estás dando cuenta. Dice. Claro, claro. Impresionante. Entonces, bueno, me dicen, no sé qué estás escribiendo, pero... Dejá todo lo que estás haciendo y ponerte a escribir eso. Ah. Bueno, y ahí surgió la... Había que buscar el punto de vista, la voz narrativa, digamos. Pero bueno, también eso demuestra que por ahí las historias no surgen en el momento y que si no hay que darle tiempo y distancia para macerarlas y ver en qué momento se escriben, ¿no? Mirá, claro, sí. claro. ¿Y pudiste entrevistar a Pucho vos? Sí, claro. Podríamos decir que vos tuviste esa exclusiva porque se negaba permanentemente los medios. Eso al principio. Ah, ok. Eso al principio. Después empezó a dar notas porque era, digamos, era un histriónico, aparte un psicópata, digamos. Después daba notas porque le quería que lo reconocieran. Claro. Pero, mira, yo siempre digo lo mismo y lo repito. Yo le hice 3 entrevistas así consecutivas, con semanas de diferencia, y siempre dijo lo mismo, ¿sí? Mm. Y uno tenía siempre la frustración periodística de decir, bueno, al final este tipo nunca me responde lo que yo quiero. Claro, que lo plasmás muy bien en la novela, porque la novela es terrible. Sí, y después de eso... Vinieron otros periodistas de otros medios que te pedían, viste, che, vos que tenés el contacto, me pasás el teléfono, porque el tipo estaba metido en una habitación de una pensión con baño compartido y tenía el teléfono fijo, ¿no? Claro. Y después yo leía los reportajes que le habían hecho y le respondía exactamente lo mismo. Sí. Nunca habló de lo que sucedió en la casona de San Isidro, nunca se hizo cargo de los secuestros, de los crímenes. Él hablaba de otras cosas. Claro. Vos le preguntabas algo y él te salía con otra cosa. Entonces, como que, bueno, un negador. Negador total. Serial, claro. Sí, sí. Pero un tipo muy lúcido para la maldad, ¿no? Claro. Muy lúcido para la maldad. Más que un negador, era un ocultador, digamos, sí. Porque él no negaba lo que había hecho, sino que no lo admitía. Sí, no lo admitía. No lo contaba. No lo contaba. Pero además es un reflejo él, de lo que es el poder debajo del poder. Porque él, más allá de esa empresa familiar, empresa entre comillas, ¿no? De secuestro de empresarios en la década del 80, él antes fue parte del consulado argentino, fue parte de la CIDE, de los movimientos de derecha, digamos, un tipo que se movía en la oscuridad, ¿no? Claro. Y entonces también representa lo que fue un poco la... lo que era la política en la Argentina en la década del 70, en el 60, cómo se movía, sí, ¿no? La vinculación con la oligarquía nacional, además. También. En realidad él arma todo su, pienso yo, ¿no? Sí. Su escenario atrás de una clase muy pudiente, de un club muy representativo al que iban sus hijos, de toda una historia, sí, porque muy historia... de San Isidro también. Sí, porque en realidad, ¿por qué es atractivo siempre, entre comillas, la historia? Porque estamos hablando de un personaje en un barrio muy reconocido de Gran Buenos Aires, que iba todos los domingos a la Catedral de San Isidro a escuchar misa, que sus hijos jugaban al rugby y uno integraba a los Pumas, digamos. Y en esa casona, donde su esposa era profesora de colegios destacados, ellos secuestraban gente. Entonces, sí. Digo, ¿qué mente que tenían? Y a veces eso mataban. Y de hecho mataron, sí, claro. No él, no. Porque era, en eso era hábil, no se manchaba las manos de sangre él, pero bueno. Pero sus hijos, era uno de sus hijos el que se encargaba de eso, ¿verdad? Era uno de los integrantes de la banda. Ah, okay, sí. Okay. Sus hijos fueron cómplices. De los secuestros y participaron de la cuestión operativa, ¿no? Sí. Por eso cuando hacen... No recuerdo si fue una película o una serie, recuerdo. Sí. Le llamaron el clan, a la cual vos también fuiste asesor sobre la historia, ¿verdad? Sí, por eso cuando me dijeron, che, ¿por qué no escribí la novela? Y yo le decía... Pero hicieron una película, está la serie, y el escritor amigo me dice, che, loco, vos no tenés visión de nada, dice. Porque con tu visión habría una sola novela de la Segunda Guerra Mundial. Dice. Claro. Dice, en todo caso tendrás que buscar el punto de vista y claro, quién cuenta la historia, ¿no? ¿Y vos encontraste tu alter ego? Coblán. Es tu alter ego porque es un periodista, sí, que sueña con darse a conocer o alcanzar un nivel extraordinario mediante las entrevistas que le hace a Puccio. Sí, no sé si es un alter ego mío o es un alter ego del periodismo en general. Ajá. Porque Coblán tiene como mil facetas diferentes y también se mueve en un submundo, en los sótanos del poder. Claro. En los sótanos del poder, donde Coblán dice, el verdadero poder de la Argentina está en los sótanos. Uh-huh. Vos sabés que cuando yo leí la novela, el apellido Coblán, sí, todo el tiempo me decía, esto lo hizo a propósito, porque es como un Coblán, blanco, ¿no? Y yo decía, es la contracara de que todo es tan negro, hasta los tratados, el negocio. Sí, sí. Se me ocurrió a mí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay... Digamos, me parece que uno como escritor, cuando uno va a fijar el personaje principal, no es menor el nombre y el apellido. No, claro. No, claro. Ni el apodo. Mm. Esto es una decisión literaria, uh-huh, lo que se toma. Bueno, entonces, bueno, lo pensé mucho. Tiene un juego de palabras que va más allá de esto que vos decís, y que está muy bien, porque también está vinculado a eso, pero Coblan representa los lazos del periodismo con el mundo financiero, con el mundo político, con los jueces, con los fiscales, lo que se negocia, lo que no se negocia, bueno, y un hartazgo propio de decir, bueno, yo ya llegué a esto, no me falta nada, ¿y ahora qué quiero hacer? Y rompe con todas las reglas, no le importa la legalidad, la ilegalidad, él va con todo. Así es. Así. Y ahora con esta última novela que publicaste, que es El ocaso de un infame, lo recuperaste y lo aplastás, porque El ocaso de un infame... Sí. ¿Por qué? Bueno, es como Coblan en otra edad, tratando de... Es un antihéroe ahí. Claro. Se convierte en un antihéroe. Y no deja de jugar con el periodismo... interpela a un joven periodista que todavía tiene no está contaminado ni envenenado por el día a día y lo trata de manipular también y también se desarrolla la novela en un lugar que se llama Villa Cora, que es un pueblo donde pasan muchas cosas, porque en los pueblos pasan cosas. Y Villa Cora también podría ser un territorio, una provincia, un país, y me parece que todas las cosas que pasan ahí son representativas de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Claro. Porque es una corruptela generalizada, desde el que atiende la cantina de un hotel, digamos, del restaurante de un hotel, hasta el intendente del pueblo, hasta el que vende los terrenos por usucapión, digamos, es todo sí, un juego eso. Sí, es una corrupción aceptada socialmente. Exacto. Y a Coblan le parece bien. Ajá. Él no se cuestiona eso. Ajá. Dice, esto está bien, a mí yo... Es que ya aceptó el status quo antes. Claro, ya lo aceptó antes, sí. Bien. Y bueno, es una, digamos... Bueno, vamos a hacer otro pequeño descanso y seguimos con otro tema. Mati, vamos al tercer tema. ¿Lo tenés ahí? Bueno, Gullo, te quería preguntar sobre tu novela Lo que se lleva en la sangre, porque obviamente de todas las que escribiste, al ser hija y nieta y tataranieta de gallegos, sí, es como que así me movilizó muchísimo. Y te quiero preguntar, al ser un puente entre lo que vos viviste, tu historia familiar y tu actualidad merlina, ¿Cómo encaraste la novela? ¿Fuiste a investigar? ¿Viajaste a España? ¿Investigaste lo que pasó con tu familia? ¿Recordás historias familiares? ¿Esa iglesia de pueblo, que es tan parecida al del pueblo de mi viejo. Entonces, yo sentía como que había, hay un paralelismo entre lo que me pasó a mí con conocer mi historia española y en la novela. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo fue? Mirá, Lo que se lleva en la sangre es una novela que quiero muchísimo. De hecho, en las pocas cosas que llevaba en la mochila en la caminata de Santiago, llevaba un ejemplar que me acompañaba ahí. Lo que se lleva en la sangre en realidad nace... si vos me preguntás si conozco mi historia familiar, conozco... Fui tan atrás en, en buscar que uno ya dice, sí. no, basta. Claro. Sí, pero en realidad es esto de buscar las historias familiares me nació hace, no sé, cuando tenía 30 y pico, 40 años, ahora tengo 66 ya, y en busca de algunas respuestas de algunos huecos que había en la historia de inmigrantes, como hay en casi todas las historias, que son parecidas o similares. Yo cada vez que me quise poner a escribir una novela, o sea, ficción, basada en la historia familiar, me salía otra cosa. Sí. Y me salía mal. Entonces, yo digo, en algún momento, porque también a Gustavo me debe haber escuchado, lo que uno escribe, lo que uno va atrás... va a traducir en cuentos o novelas, para mí es lo que no te deja dormir, es lo que te atraviesa, es lo que te perturba, es lo que te molesta, es lo que te persigue. Y digo, por lo menos cuando sos escritor, cuando sos periodista y tenés eso atrás, eso hay que escribirlo, aunque no se publique nunca, sí. Aunque no sea eso, hay que, digamos, si uno está en el estado de escritura, otro capaz que otras expresiones artísticas, pero uno cuando escribe lo que perturba hay que escribirlo. Y concretamente con lo que se lleva en la sangre, ahí hay una abuela, ¿sí? En la novela, una abuela que es una abuela que no es una abuela de esas buenitas, placenteras, o que te daban la sopa en la boca, sino que es una abuela oscura, turbia, que no se sabe muy bien qué pasó, cuándo llegó, cómo se llama en realidad, digamos, y que tiene un vínculo muy especial con su nieto, el único nieto varón, ¿sí? Y en un estado de... cuando esta abuela se está muriendo, lo convoca a su nieto, ¿sí? Y le hace una confesión y un pedido muy difícil de cumplir. Lo hace prometer, jurar, y ese nieto, en ese amor que tiene incondicional con su abuela, va a ir en busca de cumplir con la palabra con su abuela. En realidad es una novela donde, y atraviesa Argentina y atraviesa España, ¿sí? Ahora, vos decías hace un ratito que sí. Cuando querías escribir algo sobre el tema te salía mal, no te salía. Sí, en realidad, sí. ¿En qué momento te diste cuenta o hiciste ese clic que te permitió escribir la novela? Porque en realidad cuando uno también está muy imbuido desde lo emocional con la historia, te bloquea, te frena, entonces y no te tenés que meter la ficción en la cabeza. Uh-huh. Es decir, yo estoy escribiendo una novela y es ficción, entonces esta ficción yo la tengo que llevar adelante. Entonces digo, bueno, es despegarte. Es despegarte, es tomar distancia, toda la distancia que puedas. Uh-huh. ¿Sí? Porque por ahí de aquella historia real te queda el 1%. O te queda algo chiquitito. Uh-huh. ¿Sí? Acá en realidad, bueno, lo que hay es una gran ficción. Hay lazos y vínculos cruzados familiares, hay cuestiones que no se saben si sucedieron o no. y hay mucha representación de digamos, Gabriel, que es el personaje, ¿viste? Hace una travesía en busca de la verdad o la supuesta verdad de lo que le prometió la abuela y uno no sabe muy bien, y ¿viste? Yo lo escribía y le decía, che... Además, el rol de la institución, que sí. En España siempre la institución más máxima fue la iglesia, sí. También juega un rol muy importante. Importantísimo, importantísimo. Y después hay elementos, y, digamos, la tapa de esa novela, que no la traje, pero la tendría que haber traído, en esa tapa hay un horrio. Un horrio sí. Es un... Sí. Un depósito de granos. Un depósito de granos que además tiene símbolos religiosos en sí. El techo y que parece algo funerario. Parece funerario, sí. Sí. Y ese horrio es el horrio de la casa de mi abuela. El de mi abuela, el de mi abuela es igual. Claro. El de mi abuela es sí. Igual. Sí. Bueno, interrumpo que aquí todos tenemos unos mensajitos de oyentes, vamos con un par. Lástima que no dice su nombre, pero pone buenas noches, qué interesante todo lo que explica Gustavo de sus novelas. Un gran escritor, un saludo muy grande. Gracias. Por favor, pongan el nombre. Mirá, acá hay un programa anterior. Ángela. Ángela. Ángela, una de nuestras seguidoras. Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Y tenemos otro más por aquí. Hola, buenas noches, amigos. Hoy los escucho mientras tejo. Por tal motivo no usaré el celular. Un cariño a Gustavo de mi parte, cariños para ustedes y para qué escribe, que diga más de lo que ya dijo. ¿Para qué escribís, Gustavo? Esa es la pregunta de Lili. Sí, bueno, yo creo que uno escribe para uno mismo. Uno primero escribe para uno mismo. Y me parece que hay que intentar escribir para uno mismo. Si esos escritos se transforman en libros, ya sea novelas, cuentos, poesía o ensayo, si eso tiene una relevancia, si eso se traduce en una carrera literaria, bueno, se verá. Pero la literatura en sí, la obra de un escritor lleva mucho tiempo. Son décadas y décadas y décadas y se mide... Y se mide en muchísimos años. Así es. En muchísimos años. Estamos conversando con Gustavo Menéndez, periodista, escritor y copropietario de una librería muy conocida en Merlo, Exámetro, que además suele ser sede de eventos como Palabras al Pie de la Sierra. Sí. Pero vamos a hacer un pequeñísimo descanso, así hablamos de la novela que nos falta y de la librería. Bien. Vamos al próximo tema, Mati. Gracias. Estamos en Abra Palabra conversando con Gustavo Menéndez, periodista, escritor y copropietario de Exámetro. Nuestro teléfono para que nos manden lo que quieran preguntarle a Gustavo, 2664-003011. Repito, 2664-003011. En la web nos escuchan en identiacomunitaria.com, por las redes nos siguen con @identiacomunitaria. Y nos pueden seguir también por Abra Palabra 3, que es nuestro mail. 3 va con número. Ajá. Sí, va con número. Bueno. Porque somos 3. Porque somos 3. Somos 3. Y porque los números del 1 al 10 deben ir con número, digo yo. No sé. No, en realidad periodísticamente es al revés. Los números del 1 al 10 van en letras. Justamente. Y pasado el 10 se pone en número. Pero no importa. Pero justamente ahí está. Porque siempre hay un toquecito de rebeldía. Porque, claro, porque somos así. Si no todo muy plano. Exactamente. Porque somos los rebeldes. Somos los rebeldes. Gustavo, nos queda hablar con vos de Melchora Pringles, la hija de la guerra, que es una investigación histórica que hiciste. Contanos, ¿a dónde fuiste a buscar el material para hacerlo? Mira, Melchora Pringles es una novela que terminé de escribir el año pasado, que se pudo publicar y que me dio mucho placer escribirla. Y tenía que ver, tiene mucho que ver con San Luis. Es una historia muy, muy puntana. Me había llamado mucho la atención desde lo periodístico las notas que había leído sobre la historia de Melchora Pringles. Uh-huh. Melchora Pringles era una de las hermanas menores de Juan Pascual Pringles, máximo héroe puntano. Era escritor, por otro lado. Sí. Y Melchora era parte de esa familia, eran 7 hermanos, si mal no recuerdo, y ella era una de las hermanas menores. Cuando leí hace algunos años cuál había sido su destino, estamos hablando de una joven que en 1818 tenía 17 años, me llamó poderosamente la atención, además por cómo había terminado su vida. Entonces me puse a leer, a investigar, a buscar. Leí autores argentinos, busqué las versiones españolas, porque esta novela además refleja uno de los hechos más crueles y más sangrientos que hubo en el territorio de San Luis en la época del virreinato. No es spoilear la novela, pero estamos hablando de un suceso ocurrido en febrero de 1819, cuando los españoles que estaban presos en San Luis, en la ciudad de San Luis, se levantan contra el gobernador Dupuy y en una mañana hay 50 muertos, un montón de gente detenida, hay posteriormente fusilados. Uh-huh. Y Melchora Pringles, te decía, hija de un famoso comerciante mendocino que se había asentado en San Luis, era parte de una familia pudiente, entre comillas, de aquella época, 1817, estamos hablando 1818. En esos años, San Martín había mandado a los altos mandos españoles que fueron presos y detenidos después de la batalla de Chacabuco y Maipú, los manda a San Luis. Uh-huh. Y llegan a San Luis no para estar en una cárcel común, sino para que puedan estar en comunidad con los puntanos. Por eso se alojaban en sus casas, en sus ranchos. Estamos hablando de un San Luis de 4.000 habitantes. Claro. Un San Luis femenino. Ajá. Eso hay que tomar en cuenta. Porque la novela en sí es una novela que refleja el San Luis femenino y el rol de las mujeres en el San Luis de 1818. Claro, San Luis ya había aportado la mayoría de sus hombres al ejército de San Martín. Exactamente. Y hay muchos pueblos de Córdoba que también quedaron exclusivamente poblados por mujeres, ¿no? Exacto. En la guerra de la independencia. Sí, pero el caso de San Luis es más grande porque casi toda la provincia quedó excluida de sus hombres. Sí, es terrible. Y todo el muladar que usó San Martín salió de acá. Uh-huh. Y muchos se iban llevando las mulas, ¿no? Dejando a la familia casi en la miseria, porque se llevaban todo. Mañana es el aniversario de la muerte de, de Antonio Esteban Agüero. Se van a cumplir 55 años mañana de la muerte. Cuando Antonio Esteban Agüero escribe el llamado, uh-huh. el llamado es eso. Uh-huh. Es San Luis entregando sus mulas, sus campanas de bronce, sus hombres, los entregando todo. Claro. Entregando todo a San Martín. Uh-huh. Entonces, bueno, la novela está contextualizada en esa época. Claro. Y Melchora Pringles tenía 17 años y se enamora de un teniente español que tenía 17 años y que vivía enfrente de su casa, en un rancho. Y inician un romance. Oculto. Sí, primero oculto y después que tiene la venia familiar de su padre. Ajá. Sí, pero además, ahí estamos hablando, quiso el destino histórico que en aquellos meses... en Tierra Puntana estuviera el gobernador Dupuy, Bernardo de Monteagudo, Facundo Quiroga también, y no era el Tigre de los Llanos todavía, era Facundo Quiroga, personajes muy, muy, muy importantes de la historia y que coincidieron en ese San Luis. Y Melchora Pringles es parte de ese romance con el teniente Ordóñez, un teniente español, que era parte de todos los detenidos, a los que San Martín había pedido consideración. Y no nos cuentes el final. No. Y es, digamos, la novela, en primera persona, ella cuenta qué sucedió en San Luis. Claro. Ah, buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. Bien. Es buenísimo. Yo la recomiendo primero porque es una excelente novela y no sé si primero o segundo... pero también nos cuenta un poco la historia de nuestra provincia, ¿no? Que por ahí no la conocemos tanto. Yo hace más de 30 años que vivo en Merlo, pero también peco de... La conozco, sí, pero tendría que conocerla un poco más. ¿Sabés qué? Desde la lectura, ¿no? Desde la investigación histórica, sí, que es lo que no hacemos. Sí, sí. Nosotros vivimos en una ciudad maravillosa que se llama Merlo, al pie de los Comechingones, que es una ciudad que con... no tiene mucha simpatía con el resto de San Luis. Es cierto, es cierto. Es verdad. Y ahí, entonces, digo, esta es una novela muy puntana, muy de San Luis, y me parece que también hay un... tiene que haber un compromiso del escritor con su con el territorio que está habitando. Tal cual. De dejar una, dejar algo, una huella. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Me parece que hay que hacer ese esfuerzo. Está muy bien. Muy está bien. Perfecto. Y justamente tocaste este tema que es lo que el rol del escritor. Vos, como copropietario de una librería, ¿cómo ves el panorama literario merlino o provinciano? No sé. Mirá, te doy un... voy de lo... de lo nacional, si querés, a lo local. Dale. Hay una situación con las editoriales de muchísimas restricciones económicas, financieras, digamos, se está publicando muy poco. Ha cambiado la política de las editoriales con respecto a qué cantidad de libros publico. Uh-huh. ¿Cuántos se están publicando? Y muy poco. Si una editorial te acepta el manuscrito y dice, bueno, te voy a publicar, eso van a ser 500 ejemplares. Mm. 700, como mucho. Antes eso era 3.000, 4.000, 5.000. Uh-huh. O sea que tu novela, tu libro de cuentos, o tu ensayo, o tu libro de poesía, va a tener una distribución limitada. Así es. Entonces, bueno, hay ahí, digamos... hay ahí un achicamiento muy grande, muy muy grande. Los precios de los libros también han subido, naturalmente, porque han subido los costos. Ahora, bueno, se están tratando de mantener, porque si no las... Y eso es lo que está aconteciendo a nivel nacional, que es una situación que atraviesa, nos atraviesa a todos, independientemente del territorio donde estemos viviendo. Y también demuestra un poco que la distribución del material no está llegando a todos lados. Entonces, uh-huh. bueno, hay que buscar como estrategias de ver en qué lugares tu novela o tu libro de cuentos o tu ensayo puede distribuirse. Que eso también tiene un costo. Uh-huh. También tiene claro, un costo. Claro, hay que hacer un estudio de mercado más puntual, más sí. cautivo. Sí. A mí me resultó muy simpático que hice una compra anticipada de una novela, de un libro de cuentos, ¿no? El buen mal. Y la tuve que ir a buscar una librería de Buenos Aires. O sea, ¿cómo involucran a la librería para que también sean puntos sí. de venta los escritores con esta cuestión de las preventas y qué sé yo? Y me pareció una estrategia muy innovadora, ¿no? Sí, es que tenés que recurrir a otras herramientas claro. para que la gente se acerque al libro. Uh-huh. Eso en cuanto a la venta, Gustavo. Sí. En cuanto a la escritura en sí misma. Hay mucha gente que escribe a nivel, estamos hablando a nivel local y provincial, uh-huh. hay mucha gente que escribe, hay gente que escribe muy muy bien y que están reflejando. La otra vez yo escribí un artículo que se llamaba La pospuntanidad. Uh-huh. Viste que en esto de puntanos, sanluiseños, ese gentilicio que ahora se ha apropiado también la política y que yo creo que hay que sacarlo de ahí. Uh-huh. Hay que sacarlo de ahí, uh-huh. hay que quitarlo de ahí para que quede purificado. Tal cual. Nosotros a través de los talleres y de la gente que se acerca a la librería, hemos visto cantidad de personas que escriben y que escriben muy bien y que escriben desde otro lado porque se han nutrido desde otros autores y de otras autoras y de otras vivencias y de otra época. Uh-huh. E incluyo ahí a muchos jóvenes de Merlo, jóvenes que realmente hoy han terminado el secundario y que están cursando carreras universitarias y que tienen una pluma exquisita, muy poética, que seguramente van a trascender ellos. Y hay gente que de otras edades que también escribe muy bien, que tiene mucha lectura. Y que también encuentra en la escritura una forma de expresión. Uh-huh. Yo no comparto esa frase de tan común que dicen, ¿vieron que dicen los jóvenes no leen? No. ¿No? Que es una simplificación. Sí. En realidad lo que no leen son los adultos. Uh-huh. Los adultos son los que no leen. Eso de que los jóvenes no leen, yo no sé de dónde salió. ¿Quién tiene una estadística para decir que hoy los jóvenes no leen y hace 30 sí. años? No, los jóvenes leen. Cuando yo empecé hace unos años con esto de escribir, que de hecho, dicho sea de paso, voy a contar que yo fui alumno de Gustavo en dos sí. de sus talleres. Y ahora había un mensajito de un exalumno también de Gustavo que tengo acá. Me sorprendí. Yo creo que empecé por allá por el 18, no hace tanto. Sí. Y me sorprendí no solo de la cantidad de compañeritos, por decirlo de alguna manera, jóvenes que tuve, sino como la juventud, me sorprendió la cantidad de jóvenes de distintas formas dedicados a la escritura. Fue muy grato, porque quizá yo comiéndome ese cliché de que los jóvenes no leen, cuando me metí en el mundo de la escritura, descubrí que no era cierto. Sí. Que hay muchos jóvenes que leen, hay muchos jóvenes que escuchan, es que escriben, perdón. Y que escuchan también. Y que escuchan también, también, justamente, que escuchan también. Y vamos a leer un mensaje de un escritor ya, un señor escritor, que es el señor Nico Taltaúl, que nos está escuchando. Hola, Nico. Nico, querido. Nico, sí. Y dice, Gustavo me enseñó eso de, si una historia te persigue, no te deja dormir, sentate y escribila. No me lo olvidé más. Gracias por tanto. Un abrazo para los cuatro. Bueno, sí. Gracias, Nico. Nico, un gran escritor, sí. un gran cuentista. Yo siempre insistía en los talleres, bueno, lo que te perturba, escribilo, porque es lo que te está motivando. Habrá que escribirlo, reescribirlo, porque es toda una tarea, es un oficio esto. Lleva tiempo, Gustavo lo sabe bien, Gustavo escribe muy bien, él nos ha compartido y hemos compartido cuentos que él ha escrito con personajes infantiles extraordinarios, muy bien desarrollados, digamos, con muy bien la psicología, La verdad que... Y ese grupo ha sido maravilloso, además. Un muy buen grupo que no se conocía de nada y después se consolidó solo. Sí. Y bueno, Nico estaba ahí también. Sí. Nico escribe, la verdad que escribe muy, muy bien y escribe desde otro lado también. Desde otro lado, tal desde cual. Desde otro lado. Sí, sí. Y también es parte de la... Por eso la literatura puntana no puede quedarse con los que fueron. Uh-huh. Hay que leer a los que están ahora. Claro. Porque ellos son parte de la literatura. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta y que aquellos que tienen poder de decisión tienen que canalizar. Bien. Chicos, Gustavo, no sé si vos sabés, yo también daba un taller de escritura. Y... Del cual soy partícipe también. También, sí. Participan todos. Sí, y cuando lo pensamos con Milagro Arias, que es la secretaria de Cultura ahora de Los Molles, teníamos que pensar un eslogan, digamos. Y yo le decía, a mí lo único que se me ocurre es soltar tus ángeles y tus demonios. Sí. Y es algo que a los que fueron al taller les ha quedado muy grabado, eso de soltar los demonios, porque yo insisto... Sí, en que más que los ángeles. Más que los ángeles. Sí, los demonios ahí son los demonios los que te van a hacer escribir, me parece. Exacto, exacto. Y aparte cuando los pones sobre el papel, dejan... Es como que te liberás. Sí, ¿viste? Sí. Dejan de estar ahí atormentándote. Sí. Sí, yo no quiero... Tenemos que irnos, pero sí. Fue el Día del Escritor. Sí. Fue el Día del Escritor, el viernes pasado, día 13 de junio. Lugones que tuvo mucho que ver con Merlo. Con mucho y que y ver. Con el departamento de San Mateo. Sí, sí, señor. Sí, mucho que ver. Que fue, bueno, le quiero mencionarlo porque el señor Lugones, que aparte después de ser el fundador de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, que presidió con Horacio Quiroga, escritor de más de 30 novelas y creo que el... Quería leer algo de él, pero no nos da el tiempo. Uh-huh. La próxima lo podemos hacer. Lo más interesante fue el que rompió con la herencia hispánica en cuanto a la escritura. Fue uno de los fundadores de, si se quiere, de la escritura autóctona, de escritura nacional. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese fue su gran mérito, más allá de haber escrito obras como... La Guerra Gaucha, por ejemplo, uh-huh. Alto libro, que inclusive fue llevado al cine, para que me fijo en el machete, porque no me acuerdo del año, 1942. Y sí, eso. Así que bueno, un gran saludo a todos los escritores en su día, aunque ya pasó, y en especial al señor Leopoldo Lugones. Sí, feliz día. El martes pasado lo mencionamos, pero no tuvimos tampoco oportunidad de hablar de Lugones, así que feliz día para todos los que no pueden abandonar la escritura. Los que duermen abrazados a la lapicera y con el papel en la mesa de luz. Uh-huh. Y feliz día también a todos los lectores, porque ellos alimentan la fantasía de que los escritores van a ser leídos. Exactamente. Sí, es verdad. Y yo les quiero pasar un anuncio de Los Molles, que es nuestro lugar, nuestro pueblito. El 22 de junio vuelve la Feria de Los Molles, que es de artesanos y productores. Bien. De la zona. Donde va a haber radio abierta, va a estar el ballet Causani, Gavino, Ocurrencia Show. Bueno, de todo, va a haber de todo desde las 12 del mediodía. Y ahora sí, nos vamos. Gustavo, mil gracias por el tiempo que nos has dedicado. Pasó por la rapidísimo. Charla. Rapidísimo. Sí, rapidísimo, sí. La verdad. Y eso es señal de que bueno, y no quedó todo dicho. No, bueno. Así que le vamos a dar revancha. ¿Vas a dar revancha? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vas a ver, ¿cómo vas a ver? ¿Como Gustavo Menéndez o quizás como...? Ya vamos a ver si no me he visto de Coblan y ya digo otras verdades. Más incómodas. Más incómodas. Igual tuviste tus momentitos de cola, me parece. Sí, sí, bien, sí, bien, bueno, bien. Sí, sí. Suavecitos, pero... Suavecitos, sí, sí. ¿A vos te pasó en algún diario que el editor te agarraba así la nota y la tiraba a la basura? Sí, sí, sí. Pero bueno, es la única forma de aprender también. Así es. Es la única forma de aprender, ¿eh? O que te lo marquen así en rojo y te digan... ¿Vos te viste esto? Claro. O que la profe te diga, esto no es lo que yo pedí. Claro, sí. También. O que te digan, léelo en voz alta. Y lo leís en voz alta. ¿Lo entendés? No. ¿Y cómo quiere que lo entienda un lector? Dice. Claro, tal cual. Exacto. Señora exacto. Alicia bien. Fernández, Raquel Roberti y yo, Gustavo Bianchi, le damos las gracias terribles. Totales a Gustavo Menéndez por la compañía y su charla. Y nos vamos con Serú Girán. Y nos vamos con Serú Girán. Gracias, Mati. Gracias, Matías, desde los botoncitos. Y gracias a los que nos escuchan también. Por Dios, si no fuese por ustedes, ¿qué haríamos nosotros? Con la tuya. Sí.